quemo por dentro. Quemo por dentro. Quemo por dentro. Ahí estás. Eso que escucharon corrió a cargo de Bomba Estéreo. Es una presentación que tuvieron allá en los United States. Y yo soy Marco, ya, para que ustedes no pierdan el estilo. Y esto sí, efectivamente, es la hora de la meme. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Espero que su martes esté muy bien, como los últimos días míos. Desde el fin de semana las cosas fueron mejorando notablemente. Y me siento contento, me siento feliz, pleno, la verdad. Quiero compartir eso con ustedes, sí. Y esto que corrió a cargo de Bomba Estéreo se llama El Alma y el Cuerpo y fue grabado en vivo en la estación XEXP de Estados Unidos. Así que pues ahí estuvo esta cancioncita para que empiecen a abrir boca esta noche en la hora de la meme. Y enseguida voy a pasar hablando de estas ondas de estar bien y a gusto. Quiero dedicar esta canción a ella. Ya sabes quién eres. Así que vámonos con esto y ahorita regresamos. Quiero compartir mi silla contigo. Quiero ver salir el sol y despedirlo. Quiero caminar y correr a tu ladito. Quiero buscar y encontrarme a solas contigo. Quiero dormir y soñar caricias contigo. Quiero reír y llorar ojitos. Quiero compartir mis secretos y mis suspiros. Quiero aprender a entender al mundo contigo. Pero hay una cosa que te debo decir. Es nada fácil estar tan lejos de ti, porque me haces enloquecer, tú me enchinas la piel, cada parte de mi ser es alimento a ti. Vuelvo a respirar y comienzo a temblar. Cada paso que das afirmas mi amar. Quiero hundirme en tus ojos y en tus sentidos. Quiero derramar mi querer por tus oídos. Y volar contigo. Quisiera compartir toda mi vida contigo. Pero hay una cosa que te debo decir. No es nada fácil estar tan lejos de ti, que me haces enloquecer, tú me enchinas la piel, cada parte de tu ser es alimento a mi bien. Vuelvo a respirar y comienzo a temblar. Cada paso que das afirmas mi amar. Y esto fue algo de la señorita Carla Morrison. La canción se llama Compartir. Y sí, como lo dije al principio, antes de mandar a la canción, va dedicada con mucho afecto para ti. Tú sabes quién eres. Así que ahí está esta cancioncita. Y pues precisamente de eso va el día de hoy, la hora de la meme. Aunque les parezca muy raro, es algo que tengo que expresar, tengo que sacar de mi ronco pecho. Porque cuando uno se enamora, no sabe de qué se enamora. Entonces, hoy vamos a recorrer un poco qué es el enamoramiento, cómo nos afecta, cuál es el tipo de pensamiento que hay en él. Así que hoy vamos a platicar de todo eso en la hora de la meme. Si quieren estar aquí adelante, están bienvenidos a entender un poco acerca de todo esto. Amaranta se está metiendo en el micrófono, ¿ok? ¿Va a opinar algo? Hola, ¿qué tal, compañeros de la hora de la meme? Me da mucho gusto saludarlos después de tanto tiempo. Espero que estén bien. Y bueno, ya dilo, hablábamos de estas cosas del amor, pero creo que al señor Marco Machado Locutor le pega más porque ahorita está bien enamorado, si no, se está enamorando. Sí, en eso estoy. En eso estoy, amiga. Entonces lo pueden escuchar un poco más alegre, si no lo han notado, después de... Un poco más concentrado también. Concentrado. Ok, amigo, te queremos. Eso te extraño, cuenta, ¿no? Te queremos. Te extraño, Amarantita. Yo también los extraño, les mando un saludo, espero que estén re bien y espero volver algún día como invitada, no a quedarme, pero les deseo una buena noche y excelente... sueño amoroso, como diría el señor Marco Machado Locutor. Gracias, Amarantita, te queremos. Y ahí estuvo esta intervención de Amarantita para hacerme bullying. Y bueno, muchas veces no sabemos realmente qué es. Se ha dicho de muchas maneras, se ha entendido de muchas formas. Nos lo han tratado de explicar como una sensación biológica, como un sentimiento, como algo que se expresa, como algo que no se debe de guardar. Pero realmente, ¿qué es el amor? Cada quien tiene una visión distinta de las cosas, cada quien tiene una visión distinta y cada quien habla según cómo le ha ido en la feria. Realmente todos hemos pasado por etapas muy tristes de enamoramiento y debemos de entender que son eso, etapas que tiene que uno aprender para poder pues solventar o poder volverse más apresivo o más visionario con respecto a lo que quiero. Así que hoy vamos a platicar de todos estos aspectos. Por ejemplo, vamos a empezar de pues, como debe de ser, entendiendo que es el amor como el sentido etimológico lo dicta. Dice ese del amor que es un sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno. Esa es una definición etimológica. La otra definición es sentimiento de intensa atracción sexual y emocional hacia una persona con la que se desea compartir una vida en común. Esas dos son las descripciones etimológicas que encontraríamos en cualquier diccionario con respecto al amor. Aunque hay bastantes tipos de amor. Antes de entrar en materia con respecto a los tipos de amor que existen, me gustaría leerles un texto que me mandó mi amigo Christopher Baena. Un saludo, amigo. Y es muy padre entenderlo porque, como les decía, cada quien entiende el amor de diferente manera. Entonces, voy a tomar un atrevimiento de leerlo tal cual, no es muy largo, pero voy a tratar de hacerlo rápido. Dice, el deseo no tiene objeto, salvo como muestran sus singularidades, aquel accidental, normal o no, que llegó a significar, ya sea en un relámpago o en una relación permanente, los confines de la cosa, es decir, de esa nada en torno de la cual toda pasión humana estrecha su espasmo en modulación corta o larga y de retorno periódico. Es decir, siempre vamos a estar regresando a volvernos a enamorar tarde o temprano. La pasión de la boca más apasionadamente atiborrada, esa es nada. Es nada donde en la anorexia mental el deseo reclama la privación en el lugar donde se refleja el amor. La pasión del avaro es esa nada a la que se reduce el objeto encerrado en su adorado cofrecillo. ¿Cómo lograría satisfacerse la pasión del hombre sin la cópula que conjuga el ser como falta y esta nada? Este es el sitio desde donde tenemos que amar al prójimo, como a nosotros mismos, porque en él este lugar es el mismo. Seguramente, nada más está más cerca de nosotros que este lugar. Para que se entienda, tomaré prestada la voz del poeta, que sean cuales fueran sus acentos religiosos, los surrealistas reconocieron como uno de los suyos entre sus mayores. Me refiero a Germain Nouvieu, quien firmaba Humilis. Hermano, Oh dulce mendigo que cantas a todos los vientos, ámate como el aire del cielo ama al viento. Hermano, al conducir los bueyes por los montículos de tierra, ámate como en los campos la gleba ama a la tierra. Hermano, que haces al vino con la sangre de las uvas de oro, ámate como una cepa ama a sus racimos de oro. Pero en Dios, hermano, debes saber amar como a ti mismo, a tu hermano, y sea quien sea, que sea como a ti mismo. Es de lo que les hablaba, a final de cuentas se trata de entender el amor como a uno lo quiera, como a uno lo trate de percibir, como a uno lo quiera, pero siempre y ante todo hay que amarnos a nosotros. Y quería empezar con esto porque estábamos platicando el día de ayer acerca de esta película del señor Gael García Bernal, donde participa en la película llamada Me Estás Matando, Susana, y ahí el amor se entiende de una manera muy deformada, y no les voy a spoilear, como les decía el día de ayer, nada de esta película, pero sí es importante que ustedes entiendan que el amor que nos presentan ahí no es nada parecido a lo que debería de ser el amor. Si uno no empieza por amarse a uno mismo, las cosas jamás van a llegar a ti, las cosas jamás van a poder lograr sentarse y jamás podrás estar en paz contigo ni con nadie. Así que hay que empezar por ahí. Empezamos con esta pequeña definición, este pequeño fragmento de la obra de Jacques Lacan, que se llama El triunfo de la religión. Es solo un fragmento de esta obra, así que si quieren leerlo, pues ya saben de dónde viene el texto. Y vámonos con más música para seguir platicando acerca de todo esto. Vamos a platicar ahorita regresando acerca de los tipos de enamoramiento. Así que no se despeguen, que ya estamos de vuelta. I can't handle this thing, Condor. I must, I get around to it, I am ready. Crazy little thing, Condor. This thing, Condor. It drives like a baby in a crowd all night. It sweats, ooh, it drives, ooh, it shakes all over like a jellyfish. I kinda like it. Sweat. I gotta be cool, relax. I get here, get on my tracks, take a back seat, we drive. Tracks, take a back seat, he jack, and take a long ride on my motorbike until I'm ready. He's a little thing called Regresamos a esto que se llama La Hora de la Meme. Y si no se equivocaron, no es el tiempo de otros programas, no, es el tiempo de La Hora de la Meme. Pero, pues, como muy pocas personas entendemos realmente el significado de lo que es el amor, pues estoy tratando de mostrarles un poco de lo que engloba esta palabra o este sentimiento y hacia dónde va. Y justamente acabamos de escuchar un cover de la banda Queen, esta legendaria banda, con su canción Crazy Little Thing Called Love. en voz de Jessica Conte, en un covercito bastante bueno, ahí para que pasen una noche a gusto con la musiquita que les ponemos aquí en la hora de la meme. Y ya saben, si quieren que platiquemos acerca de un tema, si quieren que toquemos algún tema en particular, pues ahí están las redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Ahí estamos como Radio TV Croc, así que los invitamos a que nos manden mensajitos, nos digan qué onda, si les gustó este tema acerca del enamoramiento. Y bueno, les comentaba, por ejemplo, hay diferentes clases de amor. Por ejemplo, está dentro del amor, hay elementos que deben de ser muy bien catalogados. Por ejemplo, está la pasión. La pasión es otra cosa más que el estado de excitación física y mental. Esta se entiende como la atracción entre dos cuerpos y el deseo sexual con sus pares básicas. La pasión es esto que nos arrebata, esto que nos hace sentir de repente, esto que llaman maripositas en el estómago, y tú quieres estar todo el tiempo con esa persona, y quieres estar ahí, no quieres dejarla y te sientes arrebatadamente enloquecido por ella. Ah, pues esa es la pasión y está dentro de los elementos del amor. Así que otra de ella sería la intimidad, y esta se expresa como un sentimiento de unión, proximidad y afecto hacia la otra persona, así como la preocupación para incrementar su bienestar. La intimidad, no, el intimar no es el tener sexo con una persona, el intimar es volverte íntimo a esa persona y volverte cómplice de muchas cosas y tratar de sentir afecto de su perseverancia, de su constancia, de las cosas que a él lo llenan. Tratar de intimar es tratar de involucrarte lo más que puedas con ello. La otra parte de estos complementos es el compromiso. El compromiso puede expresarse a corto plazo como la decisión explícita de querer compartir tiempo y espacio, a largo plazo o a corto, como les decía, y el compromiso de cuidar y alimentar a ese pequeño amor que está creciendo en ustedes. Ese sería el compromiso. Ahora hay que bien entender que el compromiso también trae cosas bastante padres y también trae cosas que a mucha gente no le gusta. Por ejemplo, el compromiso crea lazos de confianza, crea cosas muy gratas para largo plazo, pero la gente no está decidida a comprometerse, y por eso en estos tiempos las relaciones están dedicadas al fracaso, ya que la gente no quiere comprometerse. Es más fácil usar y desechar que comprometerse. La verdad, eso es muy triste. Pero bueno, vámonos ahora sí, después de que descubrimos cuáles son los elementos de lo que es el amor, vamos a platicar acerca de los tipos de amor que hay. Por ejemplo, está el amor romántico. ¿El amor romántico qué es? Bueno, este se constituye a partir de la combinación entre intimidad y pasión. Este tipo de amor surge cuando los amantes tienen una atracción tanto física como emocional, a pesar de que este sentimiento de vinculación no viene de la mano del compromiso. O sea, que es un amor nada más arrebatado, como les decía, un amor muy loco, muy pasional, pero que pues no quiere más allá, ¿no? El otro tipo de enamoramiento sería el amor compañero, y este se basa en la combinación de los elementos de intimidad y compromiso. En este caso, es un amor cuya ambición es la preocupación por la felicidad y el bienestar del otro. Es un cúmulo de necesidades como el apoyo social, el apoyo emocional, la comprensión mutua y la comunicación. Este es un amor más comprometido, un amor donde sí te estás tratando de ligar a esa persona y estás tratando de entrar en esta parte complementaria para volverte lo que llamarían la otra mitad, la otra media naranja. Y bueno, el otro tipo de amor sería el amor fatuo. Y bueno, este se fundamenta en la mezcla de compromiso y pasión, sin que haya podido transcurrir el tiempo necesario para que aflore la intimidad. Este tipo de amor se expresa cuando, por ejemplo, dos personas contraen matrimonio al poco tiempo de haberse enamorado y todavía no ha surgido el componente de la intimidad. O sea que es un amor que es como efímero, como muy superficial, porque todavía no hay esta parte de la intimidad, todavía no hay esta parte de los besos, del cachondeo, del contacto sexual, en pocas palabras. Así que estos son los tipos de amor y los elementos que contribuyen al amor como sensación, como sentimiento. Y bueno, pues vámonos con más música para seguir platicando ahorita que regresemos. Vamos a platicar acerca de si existe el amor perfecto. ¿Ustedes creen que así existe? Entonces, si lo creen, háganlo saber en las redes sociales. Vámonos con más música y ahorita regresamos. Marco Machado, locutor, es el amor perfecto para cualquier señorita. Ahí se los dejo de tarea. Para cualquier señorita. ¡Hey! Entonces, pues ahí estuvo esto que se llama Liar, mentira, de Caramelo Santo, y fue una versión en vivo en este programa llamado En la Maquinita, así como lo escucharon. Liar de Caramelo Santo fue la canción que acaban de escanquear esta noche aquí en la Hora de la Meme. Y como les decía antes del corte, pues la pregunta es, ¿existe el amor perfecto? Pues según el psicólogo Sternberg, dice ser que sí. Que sí existe, según su teoría. Y este se debe a una combinación de intimidad, pasión y compromiso desencadenada de lo que él definió como amor completo o amor perfecto. Según el señor, es la clase de amor que casi todas las personas aspiran a vivir. Exacto. Y no es ninguna exageración afirmar que el amor perfecto es difícil de conseguir y mucho más de mantener. Pero, después de todo, no siempre buscamos este tipo de amor en todas las relaciones. A veces lo que tenemos es varias partes de este a lo largo de la vida, y sí es cierto. De hecho, esta clase tan particular y única de amor la reservamos para unas pocas relaciones que colman nuestras expectativas a nivel emocional y sexual, y tratamos de priorizarlas. Es decir, según el señor Sternberg, la combinación de intimidad, pasión y compromiso es lo que llevaría al amor perfecto. Y yo me pregunto, ¿cuánto de eso hay en estos tiempos? Realmente ya no hay esta parte de poder compenetrarte con la persona, de comprometerte y de decir, órale, pues vámonos, vámonos, está chido, es tú y yo, queremos estar bien y queremos echarle para adelante. Realmente ya no existe. Como les decía, en estos tiempos es más fácil el usarse y desecharse. Por eso es tan complejo, como platicaba hace tiempo, hace algunos días, las relaciones interpersonales, porque ya realmente el relacionarte y conocer los demonios o los lados malos de las otras personas a veces asusta, y asusta porque no tenemos ese compromiso y no queremos entrarle a los fregadazos, literalmente. Y bueno, Vamos a tratar de entenderlo ahora de un modo más científico, ¿sale? ¿Cómo está ligado el cerebro y el amor? Resulta ser que tendríamos que entender algunos factores, algunas cosas, porque también hay muchas reacciones biológicas dentro del cerebro. Hay muchas reacciones que se combinan y que pues nos llevan a este estado de enamoramiento. No nada más es algo como el sentimiento, no es nada más la sensación de las mariposas que les decía. No es solamente eso, no se queda ahí. Tiene algo biológico también que ver. Y hay mucha gente que dice que el amor biológico solamente te dura 3 meses, ¿no? Entonces, el enamoramiento biológico solamente te dura 3 meses. Pero a final de cuentas, ¿cómo explicar? Si fuera, yo no digo que no, que a lo mejor las feromonas dejan de ser tan tan perspicaces o tan acertadas como en un principio, como al principio de esos 3 meses. Pero el amor de una madre a un hijo también lleva cierta parte de biología y ese no se acaba en 3 meses. Entonces yo creo que ahí entra ya la contradicción. Y como apuntan en una publicación de la UNAM, dice, quizás el tema más constante en la literatura, el cine y el arte en general es el sentimiento más deseado de nuestras vidas. Todos alguna vez lo hemos sentido, gozado y disfrutado, pero ¿cómo lo entiende la ciencia? Esa es la pregunta, ¿no? El amor ha dejado de ser exclusivo de los artistas, los filósofos y los enamorados y ha pasado a ser un tema de interés científico desde su importancia en la vida del ser humano. Así de fácil. Lo que les hablaba, mariposas en el estómago. La primera frase de una relación amorosa es el enamoramiento, o la primera fase, perdón, y el cual es transitorio. Esto es lo que les decía, más o menos lo que se llamaría el amor virtual, enamoramiento virtual, que es lo que dura más o menos 3 meses. A veces pensamos que podemos querer con todo el corazón y eso pasa al sentimiento del compromiso, por eso allá va más allá de lo sexual, de lo físico, de lo biológico, y aquí es donde entraría lo que se conoce como las moléculas del amor. Ya esto lo explica en esta publicación, dice que dada la gama de sensaciones que involucra el fenómeno del amor, no cabe pensar que exista la molécula del amor. Sin embargo, hay sustancias íntimamente ligadas a los estados emocionales que se presentan en el amor romántico y en la conducta maternal, además de ser fundamentales en el establecimiento de los lazos afectivos entre los individuos. Estas sustancias son algunas hormonas como la vasopresina y la oxitocina, neurotransmisores que se encargan de moléculas que son moléculas encargadas de la comunicación entre las neuronas, como la dopamina y la serotonina, y los opiáceos endógenos, que son moléculas producidas en nuestro cerebro relacionadas con las sensaciones de placer y la disminución del dolor, como las endorfinas y las encefalinas. Eso quiere decir que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos esta fase del enamoramiento, lo que nos pasa es que las demás sensaciones quedan en segundo lugar, ya que nuestro cerebro está lleno de estas moléculas o está lleno de estas sustancias que nuestro cerebro está segregando para hacernos sentir bien, y por eso nos sentimos de esta manera. Así que esto es una breve explicación de lo que sería visto desde el lado biológico. Y pues dicho lo cual, vámonos con más musiquita y ahorita regresamos para seguir platicando de todas estas ondas. Hoy me siento tan solo. ¿Qué me estará pasando? Te necesito aquí. No puedo consolarme si no tengo tus besos. ¿Qué me estará pasando? Hay corazón por ti. Oh, Yo no me lo esperaba, pero te amo una vez más. Fíjense bien, va. Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente. Yo que tanto decía que jamás me volvería a pasar. Me estoy enamorando hoy de ti desesperadamente. Yo no me lo esperaba. Exactamente, vámonos. Y bueno, para no salirnos del tema, pues ahí estuvo esto de Inspector que se llama Me Estoy Enamorando en su versión retroacústica. Sí se llama así su disco, ¿no? Sí, creo que sí. Y ahí estuvo este cover que es originalmente de una agrupación de música popular llamada La Mafia. Bastante bien el cover y se oye muy bien en acústico, honestamente. Ustedes saben que aquí en la Hora de la Meme pues somos amantes de la onda del cine, ¿no? Entonces, a final de cuentas, también me gustaría platicarles acerca de cómo ha sido retratado el amor en el cine, pero no sin antes, hablando de las ondas biológicas y todo lo que se celebra dentro de nuestro cuerpo cuando estamos en esta etapa del enamoramiento. Hay investigadores de diferentes partes del mundo que han llegado a diferentes conclusiones con respecto a estas, a esta bioquímica del amor. Y también está involucrada la mitología de muchas maneras, pero bueno, primero voy a hablarles de la bioquímica del amor. ¿Qué es lo que pasa con la bioquímica del amor? ¿O qué es lo que sentimos cuando nos sentimos enamorados? Por ejemplo, hay palpitaciones, mejillas ruborizadas, pérdida de sentido de la realidad. Solo se ven maravillas en el ser amado. Siempre le tratas de ver como todo el lado bueno a la persona con la que te tratas de relacionar. Eso pasa en la bioquímica del amor. Y bueno, no es solo una reacción psicológica, es también una reacción bioquímica, como les decía. Y en ella pues inmiscuye toda esta onda de las reacciones químicas. Y que esto también se manifiesta en el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, lo que se conoce como la química del amor contribuye al aumento de los niveles de dopamina, como les decíamos, la liberación de opioides endógenos y el aumento de receptores de progesterona femenina y de andrógenos masculinos. O sea que esto es lo que hace que te sientas como picarón. Y hay una fórmula química para medir el amor según los expertos, y ya que pues los compuestos químicos básicos que genera esta sensación son la feniltilamina, la serotonina, la norepinefrina y la dopamina, como lo mencionamos hace rato. Y bueno, los investigadores de la Universidad de Rutgers de Nueva Jersey en el instituto en el estudio publicado por la Sociedad de Neurociencia estadounidense, examinaron con técnicas de neuroimagen los cerebros de 17 hombres y mujeres que se encontraban en los días iniciales de una relación amorosa. Se evidenció un aumento de la actividad en las áreas hipotalámicas del cerebro, y esto pertenece a la región preóptica medial y al núcleo ventromedial. que tienen relación con la energía sexual y la euforia. Por eso nos sentimos con mucho ánimo, con muchas ganas de hacer muchas cosas y nos sentimos de buenas todo el tiempo. Y según el amor visto de la neurociencia, en ese experimento de visión transcraneal se mostraron a los sujetos fotos de las personas amadas. La investigación parecía demostrar que los sentimientos de amor están relacionados con una intensa actividad en el núcleo caudado derecho y en el núcleo ventral cerebral. Estos núcleos desarrollan los niveles de dopamina, sustancia que produce sentimientos de satisfacción, placer, y en niveles altos aumenta la energía y la motivación. Así como lo escucharon, por eso nos sentimos tan de buenas, como se los venía reiterando. Y pues ya, más claro ni el agua. Y también existe una onda con el nivel psicológico. Y bueno, un montón de cosas que se presentan en el amor, en el enamoramiento. Me estoy trabando mucho. Y bueno, ahí está lo biológico que hay en él. Ustedes, quiero pensar que alguna vez la mayoría de ustedes se sintieron enamorados, pero para eso necesito que nos lo cuenten en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Ahí estamos como Radio TV Croc. Los dejo con más música y ahorita volvemos. Y ya regresamos después de escuchar Miami de los Fabulosos Cadillacs. Esta canción está muy chida. Hacía un ratote que no la escuchaba. Y la verdad, qué padre, qué padre. Creo que sí es donde entra esta parte de la dopamina en mi ser. Y me hace escudriñar en canciones que hace rato no escuchaba. Aparte de que pues sí me siento animoso, no les voy a decir que no. Sí estoy en una etapa muy bonita. Ojalá muchos de ustedes la estén pasando. Y como les decía, si lo están pasando, coméntenlo en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y bueno, después de que quise aprovechar y hacer todo un programa, porque después de esto no quiero tocar ya el tema, si no los voy a fastidiar, así que por eso quise dedicar toda esta onda, y no solamente a lo mío, ¿no? Sino que realmente, pues sí, a tratar de entender qué es lo que a veces nos pasa cuando nos sentimos de esta manera, ¿no? Y en el cine, pues obviamente se han retratado miles y miles de veces las formas de enamoramiento, hasta vampíricas, de todo tipo, de lo más bizarro a lo más cursi del mundo. Y se ha tocado, por ejemplo, el señor Woody Allen en algún momento hizo inmortal una película llamada Sueños de un seductor. Y en ella estaba dirigida por el señor Herbert Ross, el guion obviamente era el señor Woody Allen. Y ahí participaba el señor Woody Allen y Diane Keaton. Y bueno, ahí conocimos gran parte de lo que es el amor tímido, ¿no? El amor que no se atreve, el amor que no se avienta, que no es tan pasional. Aunque de ahí pasamos a unas películas que se volvieron ícono también en la onda de las lolitas. Y ustedes se preguntarán, ¿qué son las lolitas? Bueno, es otro tipo de amor un poco bizarro, como les decía. Por ejemplo, la más representativa de ellas es obviamente Lolita, que es del señor Stanley Kubrick. Esa fue grabada ya en el 1962, y está basada en la novela de Nabokov, y pues fue muy criticada, fue muy violentada de cierta manera, porque habla de el amor de una niña, bueno, de una señorita de escasos 14, 15 años, que se enamora del que podría haber sido su padrastro y que tiene una relación ahí un poco bizarra, un poco extraña, donde ella es la manipuladora oficial de esta relación. Entonces, también es una forma de amor en alguna manera. Y también, por ejemplo, de ahí podríamos brincar algo más reciente, lo que nos vino a presentar, y les decía, por ejemplo, Crepúsculo, basada en las novelas de Stephenie Meyer, que se volvieron tan populares, donde cuenta la historia de una mujer que se enamora de un vampiro muy gay. Y no tengo nada contra, ustedes saben que no hay ninguno, pero pues sí, la verdad, lo que son las cosas, ¿no? El papel de Edward es un vampiro pues muy, muy raro. Y seguimos tocando esta onda de los vampiros y del amor vampírico. Otra que también fue muy buena fue Déjame Entrar. Ahí hubo un remake. La original es fue grabada en Francia, si mal no recuerdo, y fue remasterizado, se hizo un remake con la señorita Chloe Moretz, donde hacía el papel de una niña vampiro, donde un niño se enamora de esta chica vampírica, y bastante interesante porque sí es una onda también como de estira y afloje muy rara. Una película que no podemos dejar fuera hablando de cuestiones de la onda de ambiente. Es la película de Brokeback Mountain del 2005, donde participan el señor Heath Ledger y Jake Gyllenhaal. Sí, señores, algún día el Guasón protagonizó un papel gay, y ahí pues son dos hombres de edad media que pues se dan cariño en la montaña, y pues ahí se mantienen su secretito. La onda de ahí fue muy controversial porque pues eran dos vaqueros de estos tipo Marlboro, perdón por el gol, y pues se daban cariño, o sea, no hay más para más. Y pues de ahí un montón de películas, ¿no? Hemos visto un montón, hemos visto Los Puentes de Madison, por ejemplo, a Bridget Jones con sus traumas, y un montón de cosas que nos han invadido en el cine durante todo el tiempo, toda la vida nos han bombardeado con películas melosas de amor y tratando de nos explicar este sentimiento o esta sensación biológica. Pero pues realmente no hay ninguna más asertiva que la que ustedes están viviendo en este momento. Si ustedes sienten un amor profundo por su ser amado, por sus hijos, ese es el amor. Eso es lo que deben entender. Y como les decía, para poder compartirlo, para poder disfrutarlo plenamente, primero y antes que nada está el amor a uno mismo. Así que antes de que me siga poniendo cursi, vámonos con más música, Flaps. Y ahorita regresamos. ¡Ah, ya! Ok, ya me clavé yo en esta onda y estoy muy entusiasmado. No, pues me dice Flavio que ya llegó el tiempo de despedirnos. ¿Mande? Tenemos un minuto, amigo. Ok, vientos, pues no, pues aprovechar entonces y pues hacernos saber, que nos hagan saber cómo está para ustedes esta onda del amor. De verdad, es importante para nosotros, aunque ustedes dirán, ni leen los mensajes ni nada. No, de verdad sí es importante que compartan con nosotros esta onda, esta experiencia, que se sientan muy cercanos a nosotros, porque nosotros de cierta manera estamos enamorados de ustedes, porque compartimos con ustedes cosas que son como muy de nosotros, ¿no? A final de cuentas. Entonces, de cierta manera, ustedes son como parte de nuestro día a día. Y gracias a ello, pues logramos hacer y hacemos esto con amor también, ¿no? Todos los programas que llevamos aquí en Radio TV Clock, todas las producciones que tenemos, las hacemos con mucho amor, de verdad, para que ustedes se entretengan, se diviertan y que tengan un sano esparcimiento a final de cuentas. Así que si ustedes quieren compartir un poco de ese amor con nosotros, mándenlos a través de las redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Y también está la personal, mi Facebook personal, si ustedes quieren agregarme, mandar un mensaje, ahí estoy como Marco Machado Locutor, ahí me pueden encontrar y con gusto les puedo responder cualquier mensaje. Así que, señores, llegamos al final de esta emisión, no sin antes agradecer al señor Flabuche, señor Flavio, que estuvo conmigo en la cabina chutándose toda esta cursilería. Perdón, Flavio, y nada más fue hoy, y ya, prometo. Tengo diabetes ahora. Por tanta miel. Así es. Tanta azúcar. Y bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Esto fue la cursi hora de la meme. Yo soy Marco, nos escuchamos mañana. Mañana es miércoles de cine, no se olviden. Tenemos que platicar de otras novedades que ya se vienen. Así que nos escuchamos el día de mañana. Cuídense, bye bye. Ay, de ti si le rompes el cocoro a Marco. Nunca se vive suficiente, le dijo ella al dependiente. Nunca se vive para siempre, y fue entonces urgente. Quien no entiende el reflejo no conoce al oponente. Falta de ternura, compromiso indigente. Volveremos a vernos en cualquier otro continente. ¿Quién me ayuda si no yo a caer por la pendiente? Cuando no queda de mi brota. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas, si puedo vivir o lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza, gracias a la mañana, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda? Van a tardar en llegar, no me importa esperar, si me atrevo a cruzar esa línea, no creo que vuelva, pero recuerda, mi fe es intocable y sé cómo salirme de las cuerdas. En mí la luz y las tinieblas, partituras rotas, todas en las corrientes, entre las piernas, pensamientos en la celda, si no nace, en ti siembra. Y si ya tengo el agua que